no puedo dejar de llorar como una estúpida? ¿Por qué no puedo dejar de llorar? Me mató. Dejarlo a Santi me hizo mierda. Pero bueno, creo que ya no había salida. Cuando te fuiste, abuela, cuando ya no estuviste conmigo, no me quedó otra opción. Te juro que ahora miro al cielo con unas ganas terribles de encontrarte. De encontrarte en aquella, o en aquella nube, y decirte perdón. Perdón, abuela, pero no quedó nada de nuestra casa. Pero nada de nada. Tuve que vender todo para este viaje. Por eso, abuela. Por eso Santi se dio cuenta que no pienso volver. A la de los viejos me los banqué. Estabas vos. Por eso. Y además, yo era más chica. Entre amigos y el colegio todo pasaba de otra manera. Y si nunca tomé la decisión de irme antes, solo fue por vos, viejita querida. Por vos y por lo bien que nos llevábamos. Pero ahora es diferente. Ahora estoy sola. Y Santi no entendía que quiero proyectarme en el futuro. Todavía cree en el país de mierda que me tocó. Pero yo no, abuela. Yo no tengo oportunidad. Nunca tuve una sincera oportunidad para progresar. Nunca. Mira, abuela. No soy la única. Claro que no soy la única que piensa así. Mira toda esta gente. Muy poca va de paseo. Casi todas van a ver si pueden laburar. Y por poca plata, ¿eh? No te vayas a creer que van por la riqueza. Solo quieren sentirse personas. Hombres y mujeres. Con oportunidades. Pero en otro lado. Qué loco, ¿no? En nuestro propio país no podemos ser felices. Míralos, abuela. Míralos bien. Porque seguramente van a tener sus ojos tan desesperanzados como los míos. Y probablemente tuvieron que vender todo. Conseguir plata de donde sea. Y todo para viajar. Y algo de reserva para los primeros meses. Porque ese es mi caso, abuela. Por eso vendí todo lo que dejaste. Y además, estoy segura de que ibas a estar de acuerdo conmigo. Me hubiera gustado mucho hablar esto con vos. Quizá todo iba a ser menos doloroso. Pero ya no estás. Y ahora tampoco voy a estar. De alguna manera, irse lejos es morir un poco. Pero eso, Santi no lo sabe. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y ese que saluda? No creo conocerlo. ¿Cómo va todo? ¿Quién es? Ahora me entra la duda si lo conozco o no. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, yo lo saludo. Total, no pierdo nada. Lo que me preocupa es que sea un conocido y yo ni cinco. Qué raro. Qué extraña sensación. Parece que lo conociera de toda la vida. Pero, ¿de dónde? No, no lo creo. Un poco triste, ¿verdad? ¡Es lógico! ¿Y por qué decís que es lógico? ¿Y al final quién es este? ¿Quién se cree que es? ¿Cómo? ¡Bueno! ¡Esperá! No quiero seguir hablando a los gritos con este tipo. Voy hasta allá y en una de esas hasta lo ubico de alguna parte.